Grabando desde el país de la República Mexicana para todo el mundo. Lo de hoy y lo de ayer es historia, lo escucharás aquí, en Aliviana la Concha Podcast. Esto es Aliviana la Concha Podcast número 30. Estamos transmitiendo desde el noreste de la República Mexicana. Y les mandamos muchos saludos a todos nuestros podescuchas, a todos los que han descargado el podcast. Saludos a Tester, que está en plena carretera, que llegue con bien. Y saludos a Rodrigo, que también está de viaje, que también llegue con bien. Saludos a Alejandra, le mandamos muchos abrazos calurosos desde Saltillo. Está haciendo su maestría en Europa y bueno, estamos desde acá grabando el podcast número 30. Y el podcast número 30 trata de virtualización. Este tema tan poco tocado. Pero bueno, vamos a hablar de él porque es un tema muy interesante que les puede servir mucho a la raza técnica, la raza de sistemas. Y Claudio, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Sí? Y una vez, un jueves más, echando chévere aquí, afortunadamente, con ustedes. ¿Podrías comentarnos qué es la virtualización? A mi muy personal punto de vista y mi forma de entender la virtualización, surge de una necesidad de poder instalar sistemas operativos en un medio ambiente donde ya tienes un sistema operativo instalado. Si tú necesitas instalar un sistema operativo, bueno, voy a hablar específicamente de la virtualización de sistemas operativos porque existe la virtualización de otras... De otras cosas. De otras aplicaciones. Pero en sí, la virtualización de sistemas operativos es cuando conviven dos o más sistemas operativos montados o instalados sobre uno, que es el sistema operativo host. Esto se le llama sistema operativo virtual y es lo que da nombre a todo lo que es un ambiente, medio ambiente virtual para la instalación de aplicaciones. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un Windows y puedes tener ahí un virtualizador y le puedes poner arriba un Linux, le puedes poner un Solaris, le puedes poner un BCD, un FreeBSD, BIOS, o no sé, hasta un MacOS. Sí, hasta un MacOS creo que se puede instalar ahí en forma virtual. Entonces, eso es así en idioma mundano y en idioma así de... Para la raza, ¿eh? De pasillo de escuela, ¿verdad? Eso es, sí. Eso es virtualización. Pero sí, tú ahí tienes ya algo más teórico, ¿no? Creo que sí. Sí, la cosa es que para realizar la virtualización se necesitan varias cosas. Bueno, de hecho, se necesita solo tener un buen procesador que permita realizar la virtualización. Eso se hace con algunas banderas de los procesadores. Desde 1999, que la Universidad de Stanford está haciendo experimentos con esto de la virtualización de sistemas operativos, agregó algunas banderas extra a los procesadores, ya sea de Intel o de AMD, para que se pudiera realizar la virtualización. Entonces, cualquier procesador, a mi parecer, de esa fecha hasta hoy, puede soportar perfectamente máquinas virtuales, lo cual es una gran ayuda porque las máquinas virtuales son accesibles para todo mundo que tenga un buen fierro, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de metal, de hardware, no de esos fierros que no de lo que están pensando. Sí. Y lo chido de la virtualización, o lo que más le llama la atención a las personas cuando lo ven por primera vez, es que uno puede estar trabajando en su Windows, entonces cambias a la ventana que está virtualizando y ¡zas!, tienes un Linux, o ¡zas!, tienes un FreeBSD. Entonces puedes cambiar de sistema operativo instantáneamente, y eso es lo bueno, es lo que a mí me llamó más la atención cuando vi por primera vez algo virtualizado. Pues sí, fíjate que tiene su chiste, como tú dices, puede estar switchando de un sistema operativo a otro, puede estar transfiriendo archivos de un sistema operativo a otro, pero esto viene ya de tiempo atrás y no empieza con los sistemas operativos, empieza con los lenguajes de programación. Algunos lenguajes de programación de cuarta generación manejan su propia máquina virtual para poder desarrollar en ese lenguaje y así transportarlo a cualquier plataforma sin necesidad de desarrollar para una plataforma en específico, para un sistema operativo en específico. Vamos a hablar de Java, por ejemplo. Java lo que hace es instalas la Java Virtual Machine en un sistema operativo, tú desarrollas en Windows y puedes portar esos, ese código que tú hiciste lo puedes portar a Linux, a Mac o a cualquier otro sistema operativo que tú manejes. Sí. Entonces, este, eso es virtualización de lenguajes de programación. Sí. Es esa cosa que te molesta y te dice, tienes que instalar la máquina virtual de Java para correr tu programa. Así es. O lo que viene siendo ahorita el .NET Framework, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. Sí. Entonces, sí, este, si no tiene framework, no jala. Así es. Entonces, este, pues bueno, viene de tiempo atrás todo esto. Incluso antes, en las famosas supercomputadoras, se manejaban también sus ambientes virtuales y manejaban ahí sus propios desarrollos virtuales. Entonces, bueno, el concepto de virtualización a lo mejor tiene mucho. Lo que está ahorita en boga y que se habla mucho es la virtualización de sistemas operativos, que es lo que mencionó ahorita Mauricio. Entonces, vamos a hablar también de todo el software que nos sirve para virtualizar. Hay un sinnúmero de software en el mercado, gratuito y comercial. Y de paga. Así es. Entonces, muchos de nosotros ya tenemos experiencia con algunos de estos software. Vamos a compartirles la experiencia que hemos tenido. Y vamos a mencionar, como quiera, todos los software que nos permiten virtualizar. Dijiste, ayer experimentaste con un software de esos, ¿verdad? Sí, ayer estaba experimentando con VirtualBox. Bueno, ya lo había agarrado hace tiempo. Y también VirtualBox. la verdad es uno... Les voy a hablar de VirtualBox. Y VirtualBox... Antes era de Sun, ahora lo compró Oracle. Y bueno, cuando lo probé por primera vez, a mí me pareció muy buen virtualizador. Bastante rápido, muy sencillo, pero también por lo mismo muy, muy simple. No te permitía hacer algunas cosas que otros virtualizadores sí pueden. Y bueno, también he probado VMware. VMware a mí me parece que es una de las mejores soluciones en cuanto a virtualización, ya sea a nivel hogar, digamos, bueno, en un hogar, a nivel enterprise. O a nivel enterprise. Entonces, bueno, esos dos son los que más he utilizado, al igual que en Linux, he utilizado KEMO. Ahorita vamos a hacer algunas comparativas sobre los virtualizadores. Sí, bueno, mi experiencia personal ha sido más que nada con VMware y con Parallels en algún tiempo atrás para poder virtualizar un Windows XP sobre macOS. Pero ahorita he estado experimentando mucho con VMware, sobre todo con la versión server, que es la gratuita. Por ahí también he hecho algunas cosas con VMware SX, que es la versión comercial, que está un poquito cara. Pero bueno, lo que en sí el fin de virtualizar, el instalar varios sistemas operativos sobre una plataforma, lo pueden hacer con VMware Server. Por ahí ya salió la versión 2 de VMware Server. Tiene muchísimas funcionalidades a comparación de la versión 1. Ya soporta más de 2 GB de RAM. Esto quiere decir que si tú vas a virtualizar, por ejemplo, si tú tienes un servidor host el cual tenga 8 GB de RAM y le ponías la versión 1 de VMware, cuando tratabas de virtualizar, podías ponerle el máximo de RAM que podías ponerle a tus sistemas operativos virtuales era de 2 GB. Entonces aprovechabas ahí 6 GB de tu host. Entonces, pues estaba la verdad muy limitada. Con la versión 2 ya permite que agarres más RAM de tu host, y aparte lo puedes administrar vía web. La versión 1 tenías que tener ahí un programita cliente para administrar todo esto. La versión 2 ya puedes entrar por web, puedes incluso levantar una consola por web y ver por web el funcionamiento de tu sistema operativo. Entonces está bastante, bastante bien y muy fácil de instalar. Entonces eso también quiere decir que podemos administrar nuestras máquinas virtuales remotamente, puesto que funciona como un servidor web. Sí, bueno, sí, incluso sí, claro. Me da la consola en un navegador, ¿no? Así es, en un navegador tú puedes ver ahí la consola de Linux, la consola del Windows, la consola de tu sistema operativo virtual que quieres. Esto está en sus dos versiones, en sus dos sabores, en 32 bits y en 64 bits. Y pues bueno, ahí la recomendación es que pues, si tienen el hardware de 64 bits, pues ahí mero lo instalen y es mucho mejor, muchísimo más rápido. Sí, estaba viendo ayer también los precios de los virtualizadores de VMware. Bueno, hay sus versiones gratuitas. Acabas de mencionar el servidor. La versión VMware Player, que es para correr las máquinas virtuales. Antes no podías crear las máquinas virtuales y luego correrlas con el mismo player. pero ahora el player ya soporta la creación de máquinas virtuales, al igual que VMware Workstation, que es su versión así como que más de caché, que soporta más, más opciones. ¿Cuánto cuesta? La VMware Workstation cuesta cerca de $200, 180 y garras de dólares. Y la versión de servidor, ya tienes que hablarle a la compañía a ver cuánto te cobran, porque depende de quién seas, cuánto te cobran. Bueno, la SX, ¿no? Sí, porque la server es gratuita. Sí. La SX, por ejemplo, yo he sabido que la han comprado hasta en $3,000. Sí, y ahorita creo que acaba de evolucionar o acaban de sacar una versión que se llama vSphere o algo así. Bueno, es la versión. Es la nueva versión. Que bueno, está la versión VMware Fusion también para... Pero yo creo que hablamos mucho de VMware, aparte no nos están pagando para esto. Sí. Entonces vamos a pasar con otros virtualizadores. Está por ahí también, como les comentamos, Parallels, está VirtualBox. Está el Microsoft Virtual PC, no sé si ya lo habían probado. Hay buenos comentarios, hay malos comentarios, como todo. Parece que va a seguir el desarrollo de esta aplicación. Viene más fuerte, yo creo que en el Windows Server 2008, creo que ahí viene un poquito con un poquito más de características, ¿verdad? Sí, y lo que tiene Virtual PC, la versión que te puedes descargar de la página de Microsoft, es que es muy fácil de instalar y muy fácil de crear las máquinas virtuales. Y bueno, que tiene su propio estándar de máquina virtual. Entonces, una máquina que hayas hecho en Virtual PC, no la puedes correr en VMware a menos que la conviertas. VMware tiene una aplicación. Una utilidad que te la convierte. Así que aguas con ese pedo. Bueno, y por ahí está también SenServer. SenServer, que es un virtualizador basado en Linux, que es más que nada un sistema operativo el cual tienes que instalar, y sobre ese sistema operativo cargas las máquinas virtuales, no es una aplicación. Uh-huh. Pero para esto tu procesador debe de soportar todas las flags que tú comentaste. Sí. Que es la AMDV y la IVT. Ajá. Tiene que soportar tu procesador la virtualización, porque si no, no va a funcionar. Entonces, está por ahí también una versión gratuita de SenServer que se puede descargar de su página y pueden instalar. Pero es un ISO, tienen que quemarlo en un disco, bootear y tienen que instalarlo en su, sí, en su que servidor. Es un pequeño Linux sobre el sí, cual corren las... Sí, es un pequeño Linux, así es. Entonces, pues bueno, esos son los virtualizadores más populares. Yo creo que, bueno, está por ahí Oracle Virtual Machine, pero pues ahora no sé con la adquisición de VirtualBox qué vaya a pasar ahí. ¿Quién sabe? Te comentaba hace rato que ya el logotipo de VMware ya tiene Oracle en vez de Sun. Entonces, de VirtualBox ya tiene el de Oracle en vez del Sun. Fíjate que yo tengo una experiencia muy grata con VirtualBox, pero sobre Linux. Sobre Windows no me latió demasiado, pero sobre Linux corría muy bien VirtualBox, a diferencia de VMware. Si yo tenía un Ubuntu y le ponía VMware, no funcionaba tan chido como el VirtualBox. Entonces ahí ya habría que ver sobre qué sistema operativo lo estás corriendo para ver qué rendimiento te va a dar, porque las versiones pues no son iguales, las de Linux y las de Windows. Sí, o sea, ya habría que pedirle a nuestros patrocinadores unas máquinas para hacer un benchmark y a ver qué resultados obtenemos de los virtualizadores. Y pues sí, correr en cada uno los mismos sistemas operativos, en el mismo hardware, y tomar tiempos de arranque, tomar tiempos de shutdown, cuántos usuarios pueden en servidores web, etcétera, etcétera. Todas las pruebas de benchmark que se puedan hacer. Y sería un buen experimento, así podemos arrojar datos exactos sobre los diferentes virtualizadores que hay en el mercado. A lo mejor escoger 3 o 4 que son los más populares, ¿verdad? Sí. También hay otro virtualizador, es Kemu para Linux, pero no lo recomiendo demasiado. Te come mucho procesador, aún estando en standby el sistema operativo, el guest. Creo que por ahí hay unos aceleradores, pero no, no me late. Me quedo con las compañías transnacionales. No hay ningún desarrollo propio aquí de México, ¿verdad? Para virtualización. No que yo sepa, fíjate. Pues ahí está un buen campo en el que pueden empezar a innovar todos los desarrolladores o gente que está en la escuela. Es una buena tesis hacer algo de virtualización. Aunque bueno, pues Stanford ya es pionero en esto. Stanford ha sido pionero en muchísimas cosas. No olvidemos que de Stanford viene la marca de Sun, Stanford University Network. De ahí salió la marca de Sun. De ahí han salido muchísimos inventos que han cambiado la ruta completamente de las tecnologías de información. Entonces, pues, creo que es hora de que universidades mexicanas se metan al campo de la investigación y puedan hacer alguna aportación sobre no solo sobre virtualización, cualquier otro tema de tecnologías de información o incluso de cualquier otro tema, ¿verdad? Sí, pero ya sería bueno que las universidades mexicanas, aparte de la UNAM, que sé que tiene buenos proyectos, sí, claro, o el Politécnico, que ya se metieran más en el campus de las ciencias. De la investigación. De la investigación. ¿Y qué te parece si hablamos un poco sobre las aplicaciones? No la aplicación de la virtualización, sino para qué se puede utilizar la virtualización. ¿Cuál es su uso ya, sobre todo a nivel empresarial? Pues fíjate que no nada más a nivel empresarial, yo creo que desde la escuela, si te encarga un maestro que instales un Linux y los del centro de cómputo no te dan chance de formatear una compu, pues ahí ya te amolaste. Entonces puedes agarrar un ambiente de virtualización y ahí arriba ponerle tu Linux, entonces, y ahí empezar a hacer experimentos de desarrollo. No nada más para desarrollar, también puede servir para que pruebes nuevas versiones de sistemas operativos, para que pruebes nuevo software que está saliendo en el mercado, etcétera. Pero bueno, ya a nivel enterprise, lo que comentábamos, pues por ejemplo, hay muchas empresas que hoy en día, con todo lo que es el ahorro de energía, que muchas empresas ya si ahorran energía les compran sus bonos de carbono. O sea, si entre menos gasten y comprueben eso, pueden ahorrar y aparte pueden obtener recursos. Entonces muchos están optando por disminuir su capacidad de servidores en hardware. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comprar un solo servidor con muchísima capacidad, y este servidor debe de tener las capacidades mínimas de virtualización para poder agregar ahí varios servidores. Entonces ahí están ahorrando un montón de energía. Entonces, pues es un buen esquema de ahorro de energía, aparte de ahorro de recursos, de espacio físico, uh-huh. Porque antes tenías que poner a lo mejor 5 máquinas para poner 5 servidores, y ahora pones una sola máquina y pones ahí 5 servidores. Entonces, pues. Sí, y el tiempo de respuesta y el tiempo de reacción del servidor, pues es muy parecido al de uno real, ¿no? Entonces, claro. Entonces no te quita nada. O sea, no, y sobre todo si le agregas ahí varios recursos a la máquina, no nada más RAM o procesadores, puedes tener también 32 GB de RAM, 4 procesadores quad, pero por ejemplo, si no tienes 4 tarjetas de red, pues a lo mejor ahí se te va a saturar el asunto. Entonces, sí. También entre más tarjetas de red agregues, pues va a ser muchísimo mejor la distribución de la carga de la red en tus equipos, sí, virtuales. Sí, el rendimiento. Así es. Me imagino que así es como le hacen las empresas que venden hosting, ¿no? Muchas empresas de hosting que te venden así como que tu propio servidor, o sea, tu propio, sí, Windows. Probablemente es un servidor virtual. Probablemente son virtualizados, o sea, no se crean todo de que tienen un servidor para ustedes solos. Sí, claro, y hay que hablar de las ventajas que esto acarrea. Ahorita mencionaba David de la portabilidad de las aplicaciones de Virtual PC. Yo creo que en cualquier ambiente virtual esto debe ser posible, que tú te lleves de una máquina a otra una máquina virtual. Y esto te trae muchísimos beneficios. Estamos hablando de beneficios en cuanto al respaldo de información. No es lo mismo que tú respaldes todo un Windows o un Linux en cintas magnéticas a que respaldes nada más una unidad, un solo archivo, que es tu sistema operativo, y lo respaldes, te lo lleves en una memoria USB. Entonces, en cuanto a los procedimientos de recuperación y de restauración de información, yo creo que se generan muchísimas ventajas. Y bueno, ahora sí ya no hay pretextos para que nos digan ahí el administrador del sistema, ¿sabes qué? Pues no pude respaldar ahí el sistema, sí, operativo. Porque con que agarre la máquina virtual y la copia a un USB, con eso es suficiente. Exactamente. Y los virtualizadores de hoy, tienen la propiedad de que te pueden guardar tu sistema operativo en archivos chiquitos y separados. Entonces puedes decirle, no, pues mi sistema operativo va a estar en este directorio y sepáramelo en archivos de 2 gigas. ¿Pero qué ventajas tiene eso? Pues que es más fácil transportarlo. A veces, no sé, si el archivo se corrompe, pues un archivo gigante corrupto. Pues. ¿Y si te corrompe uno y, por ejemplo, era el kernel? No, pues ahí sí te fregaste. Sí, yo digo, porque cuando yo instalo VMware me pregunta eso. Que, uh-huh. Oye, ¿quieres splitear ahí tus archivos en 2 gigas? Casi nunca utilizo esto. Lo que sí le pongo es que no me ocupe el tamaño de disco duro que le digo. O sea, que no lo separe, sino que lo vaya creciendo según mis necesidades de crecimiento. Entonces, Los archivos de 2 GB yo la verdad nunca lo he usado. Me pasó una vez que una máquina virtual en VMware se crashó y se jodió toda. Entonces fue por instalar, no sé, hice una instalación rara, hice un experimento y todo salió mal. Y mi máquina virtual pues quedó jodida. Entonces googleé un rato y resulta que tiene un archivo cabecera que dice el orden de los demás archivos y qué es lo que contiene cada archivo. Entonces, en ese archivo cabecera puedes modificarlo para que te tome uno u otro. Entonces, yo creo por ese lado podrías rescatar algo. Interesante. Fíjate que también para pasar de una máquina virtual de un ambiente a otro, a mí me ha pasado que copias en un USB la máquina virtual, te la llevas a otro ambiente virtual, la importas y el mismo ambiente virtual te dice, ¿esta máquina virtual la estás copiando o la estás moviendo? ¿Por qué? Porque si la estás moviendo, quiere decir que va a agarrar las mismas características. Si la estás copiando, le puedes poner otro nombre. Sí, entonces, sí. Si tú instalas, por ejemplo, para los que son administradores de sistemas de Internet, vamos a suponer que quieren instalar su sistema de DNS, su sistema de nombres de direcciones, de direcciones IP. Sí. Entonces, sistema de dominio, perdón, de dominios. Sí. Entonces, normalmente en ese tipo de sistemas ocupas dos servidores, el primario y el secundario. Entonces, para no hacer dos instalaciones, haces una sola instalación del servidor primario, agarras ese mismo servidor, lo copias ahí mismo, creas tu servidor secundario y ya te ahorraste un montón de tiempo. Ya nada más tienes que meterte a cambiarle la IP y a cambiar las configuraciones para que se repliquen las direcciones. Entonces, la verdad ahí pues es una ventaja grandísima. Muy bien, muy bien. Y sí. Si esto lo tienes respaldado en un USB, falla uno de los servidores, te los llevas a otro lugar, los prendes y ya tienes tu servidor funcionando. Sí. Eso entonces, pues, la verdad es una gran ventaja. Sí, nada más que pues sí cuesta un poquito, hay que, como todo, al decir que las aplicaciones que hemos dicho son gratuitas, acuérdense que nada es gratuito, o sea, aquí hay que invertirle tiempo. Sí. O sea, el software libre no es gratuito, hay que, es free porque es libre. O sea, no porque sea gratis. Porque sea gratis, entonces pues hay que invertirle tiempo, no dinero, pero pues. Como quieras, es una inversión. Sí, claro. Sí, te iba a comentar algo de VirtualBox. Bueno, como tip, así cualquier VMware o VirtualBox o VirtualPC debe tener ahí las opciones de las flags, que generalmente te detectan qué procesador tienes y te las palomean. Ahí viene una opción. Si tú tienes un procesador AMD, pues tienes que palomear la de AMD, y si tienes un Intel, pues la de Intel. Y eso te va a dar un rendimiento muy mayor a que si no hubieras palomeado nada. Así como tip. Para los que en este momento están instalando sus máquinas virtuales. ¿Crees que ahorita haya gente instalando máquinas virtuales? Claro, en este momento sí, que están diciendo, voy a hacer una máquina virtual. Claro que sí, hay un chorro de ñoños y de geeks por ahí. Debe haber gente ahorita, ¿verdad? De hecho, Miguel, míralo, ahí está instalando su máquina virtual. Fíjate que yo esta semana pasada instalé un host de máquinas virtuales 64 bits. Fue mi primera experiencia y la verdad funciona muchísimo mejor que la de 32 bits, bastante rápido. Trae un problema ahí VMware con la cuestión de los certificados SSL de acceso web, pero ya ya por ahí hay páginas que resuelven ese bug, bueno, que te dicen cómo resolver ese bug, pero la verdad está bastante rápido. Les recomiendo mucho la instalación de cualquier aplicación en 64 bits. Yo creo que ahorita ya hay todo en 64 bits, ya no puedes decir que no voy a instalar un sistema operativo en 64 bits porque no hay el hardware, el software que lo soporte, ¿verdad? Sí, pues yo tengo mi directorio de archivos de programa x86 lleno de todo, que yo casi no encuentro de... Bueno, para las aplicaciones que uso, pero... ¿Pero qué? En Winbox, ¿no? En Windows, sí. Sí. Y pues ya como notas finales, ¿no? Vamos a... No, todavía falta tiempo, tenemos mucho tiempo. Los patrocinadores dicen que... Ah, ok. Debemos anunciarlos. Sí. Pásame la indio, ¿no? Ah, por cierto, bueno, creo que ya terminamos de virtualización, ¿verdad? De virtualización. De virtualizar el podcast. Sí, sí. De virtualizar el podcast. Ah, una última recomendación. A una experiencia propia sobre Windows, utilicen VMware. Y sobre Linux, utilicen VirtualBox. Van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia. Okay. Y está bien a gusto. Fíjate que está bien a gusto estar trabajando con Linux y VirtualBox. Porque si tienes una tarjeta gráfica que lo soporte, le pones Beryl. Y tu máquina virtual la pones en un lado del escritorio. Entonces así ya nomás cambias de escritorio como te dé la gana. Y está bien a gusto trabajar así. O sea, no es que la pongas en full screen, sino que la pones en un lado del cubo. Lo pones en un lado del cubo, entonces tú ya nada más cambias el cubo y dices, de este lado del cubo tengo Linux y de este Windows. Entonces, es un tip y se trabaja muy, muy a gusto así, con VirtualBox. Bueno, pues ahí está un tip de Mauricio. Les invitamos a todos los podescuchas que hayan utilizado algún ambiente virtual o que quieran aprender de algún ambiente virtual, si quieren hacer alguna pregunta en los foros de Aliviana, ahí están abiertos, o si no en el post donde va a salir este podcast, ahí pueden ustedes hacer preguntas o bien hacer sus aportaciones para futuros podcasts de virtualización, que es muy probable que sí los tengamos. Igual y pues si alguno de los fabricantes que mencionamos hoy se pone guapos, pues puede venir aquí al podcast y puede enseñarnos su programa, ¿verdad? Puede hacernos aquí una demostración y decirnos cuáles son los beneficios en contra de la competencia y hacer un buen aquí. Y que se ponga la del pueblo, ¿verdad? También, sí. Que nos den unas licencias aquí para probar. No de esas de 30 días, sino de las de 30 años. De las de 30 años. Las de por vida. Así es. Entonces, sí. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos con el tema de virtualización y vamos a pasar a notas generales, que la verdad hay muchísimas y hay mucho de qué hablar. De qué hablar. Antes que nada, ustedes nos pueden escribir a staff@aliviana.com por si quieren poner de contacto con nosotros. También nos pueden encontrar en @alivianamx en Twitter. Parece que la raza le va a adelantar hasta acá, ¿no? Para... No, de hecho, igual le podemos poner esto al principio, ¿no? Sí, no, mejor. Okay. Sí, pues. Ok, para que no se... O así, medio intermitente. Sí. Virtualización, Twitter Saltillo. Sí. No, no, no. Y ahora que ya tenemos tu atención, vamos a hablar de virtualización. Nada, vamos a hablar de que se está organizando un gran evento así, masivo. ¿En el cerdo? ¿Gran evento masivo? Sí, pero masivo. Sí. Va a ser la primera reunión de Twitters Saltillo, patrocinada por MySpace. Pásamela ahí. No manches, ¿quién tiene? Ya sé quién es. La bot. Es un bot. Es un bot. No te creas. No te creas, eres bien buena onda. Pásamela indio, ¿no? No. Y sí, se está organizando la primera reunión de Twitters en Saltillo. Y yo creo que yo creo que está chido. A mí me late que los Twitters se junten, ¿no? A convivir, a que se conozcan ya físicamente y pues ya que entre ellos se hagan bolas, ¿no? Entonces, se hagan bolas. Se hagan tweets. Sí. Y el cerdo de Babel pues está muy acogedor. Está muy acogedor, así como que. Estamos todos amontonados ahí. Sí. Yo me imagino, ¿te imaginas la cantidad de gente que va a ver ese día? ¿La sabrán? No, no creo que... No, todo Twitter, güey. Sí. Imagínate. Los dos Twitters. Sí. No, ojalá y sí vaya la banda, ¿verdad? No, bueno, para cuando salga esto ya debe haber pasado. Entonces debemos decir, no, hombre, estuvo con madre la fiesta. Sí. Y pues... Es el sábado. Es el sábado. ¿Qué fecha es el sábado? Es el 6. Sábado 6 de febrero del 2010 a las 7 de la tarde. Los esperamos en el Cerro de Babel. Sí. Sí, para la entrada tienes que tener por lo menos 30 followers. Y llevarlos contigo. Y llevarlos contigo. Si no, no entras. Y no, muy chido. A mí se me hace muy... Ah, no, mira. Muy buena cosa. Está cambiando aquí los tweets. ¿Qué? En la página. Ah. O sea, te metes a la página de Twitter, saltillo.net, y ahí están cambiando los tweets de dos de los usuarios que la promueven. Con razón. Sí. No es un JPG la brava, ¿eh? Todos pensamos que sí, pero no, ¿eh? Sí, sí. Ajá, tiene ahí su interactividad. Órale. Órale. Qué avanzados son estos chavos. Es que pues ya llegó la web 2.0. Sí, ya sé. Híjoles, oigan. Hay que hablarles para entrevistarlos, ¿no? Hay que hablarles para entrevistarlos. A ver cómo lo hicieron. Ya está sonando. No se crean, raza. Pura carrilla sana. Ahí nos vemos en la fiesta. Sí. Ya está sonando carro esto. Sí. Ya suena burla esto. Hombre, ahí vamos a estar. Buena onda. Y vamos a estar con nuestra unidad móvil ahí al libre. Claro. La Concha 1. Vamos a. La Concha 1. Vamos a estar ahí también grabando en la primera reunión de los Twitters de Saltillo. Y ya, pues sí, espero conocer a varias personas. ¿A quién quieres conocer tú ahí? Sí. No te digo. ¿Quién te llama la atención? No te digo. Está Marco Garay. Y está libre Marco Garay, sí. Pues, ¿quién más de Medellín? También me gustaría conocerlo en persona. Fíjate que yo esta semana conocí a Ser Avilés. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal? Me lo encontré ahí fuera de un restaurante. Un saludo para Ser Avilés. Pues bien, buena onda, ¿eh? No me reconoció. ¿Y tú quién eres? Sí, ya le dije, pues ya estoy ahí del... No le dije ya hasta que llegué. Le dije, güey, no. Ya, ahí te vi y me pelaste. Y dice, ah, güey, ¿qué onda? Pues que me dijo, preséntate. Y aparte me dijo que no me parecía en mi avatar. Que me veía más gordo y más Ah, sí, más que viejo. Le ibas a cambiar. Entonces, pues bueno, es un buen tip. Pero bueno, volviendo a Twitter Saltillo, pues sí, esperemos que vayan ahí todas las chicas guapas de Saltillo, que están bien buenas, todas las que están en el Twitter. Es en serio, No se burlen. ¿Y luego para qué vamos o qué? Pues ahí a... Sí. Vamos a ver, digo, a sí. Deleitar la pupila un rato. Sí, fíjate que esta chava, la robot, va a tocar esa noche. ¿Va a tocar? Sí. ¿A quién? No sé, nomás... Órale, pues. Ahí dijo que iba a tocar. Bueno, pues hay que ir, si nos toca algo. Digo, de oír música, ¿verdad? Claro. Sí. Burero. No, pues qué bueno. No, qué bueno. ¿Pero qué toca ella? La guitarra. Raza aquí. Ya hay que invitar a gente más. A gente más fina. Sí, pues va a estar bien, ojalá y se ponga bien, si haya concurrencia para luego ir haciendo fiestas más grandes de Twitter Saltillo. Esto, fíjate que trae todo un trasfondo y me acuerdo mucho de aquellas fiestas que se hacían de BBS. No sé si a ustedes les tocaron. ¿De qué? Bulletin Board Systems. Fue uno de los primeros, redes sociales, por decir así, que te metías por medio de Telnet a un servidor, te logueabas, todo era en modo texto, no había nada de gráficas, no había nada de fotos. No había nada de fonts. ¿Como el Messenger al principio? No. Peor que el Messenger. Como el Telnet. Como IRC. Sí, en texto. Entonces, como IRC, ¿no? Como un IRC, pero más un poquito más antiguo. Entonces te metías en un BBS. Había unos muy famosos aquí en México. Estaba Amavis, que estaba en Monterrey. Estaba Jaguar, que estaba en Puebla. Te hacías un Telnet, a una IP, a un puerto. Te metías, sacabas una cuenta y ahí empezabas a postear. Entonces, de repente, esos sitios hacían sus fiestas, sus lamparis. Y pues se ponían chidas, se conocías mucha gente porque pues tú cotorreabas con gente en el internet y no sabías ni cómo eran, porque pues antes para mandar una foto, un attachment, pues era un poco complicado por la ancha de banda que había. Pero entonces se hacían esas parties y pues la verdad se ponían muy divertidas. Entonces esperemos que vuelvan esos tiempos con esto de la tweet party Saltillo. Y pues hay que asistir, ¿no? Hay que estar por ahí. Muy buena idea. Y bueno, felicidades que se aventaron a decir, pues va. Vámonos a juntar. No, yo no les voy a platicar nada porque sí. Esto es muy... Ah, lo que... ¿Qué pasó? Pásame la indio, ¿no? Patrocinador oficial. Sí. Bueno, es que hace unos meses... No, yo... ¿Ya va por un año? Bueno, hace un año tuve yo la idea de hacer una tweet party de Saltillo. Pero yo dije... Pero estaría... tú solo. Sí, yo solo. Entonces yo dije, no, pues vamos a juntar a la gente de Twitter y todo eso. Entonces cuando yo expuse mi idea aquí a este ojete, yo le dije, oye, fíjate que estaría chido hacer una tweet party que no sé qué. Y él me contestó con un gran, ay, no mames. Así como que, no, ridículo, güey. Y ya se me vino para abajo la idea. Y se te fue para abajo. Sí, bueno, pero bien, pues... para abajo, sí, ya no hice nada. Me agüité, me encerré, perdí amigos. Me hice emo. Sí. Perdió followers también. Sí, no, qué bueno que se aventaron a decir, vamos a juntarnos aquí en aunque esta. Aunque la gente les diga, ay, no mames. Qué bueno. Por gente como tú estamos así. No, pues parece que va a estar bueno. Ahí hay muchos tweets ya bajo el hashtag Twitter Saltillo. Entonces los invitamos a taggear, a que inviten a gente. Bueno, que inviten a gente a la siguiente fiesta, porque para cuando escuchen esto ya la fiesta ya debe haber pasado. Y vamos a ver, en el siguiente podcast vamos a hablar de cómo se puso esa fiesta. Y vamos a ver quiénes fueron, a ver a quién entrevistamos ahí. A quién balconeamos. A quién balconeamos también. Ok, entonces esa fue la noticia de la semana, ¿no? La noticia de la semana, aparte del iPad. Del iPad, hijo de su pinche madre. Chingas. iPad. Vamos a hablar de ese pedo. Sí, fíjate que por ahí hay... pues sí, este usuario es Ser Avilés. Un saludo otra vez. compró una. Sí, okay. No. Lo que pasa es que él publica libros. Es el escritor. Sí. Entonces, me me hizo una pregunta que cómo podía convertir sus ebooks a formato, bueno, sus libros más bien a formato ebook, que es el formato que lee las iPads y la Kindle y otros dispositivos para lectura de libros. Y el formato ebook no es más que un archivo zip con varios formatos en XML, el cual agarran los diferentes dispositivos. Para hacer esto, los usuarios que tengan conocimiento de InDesign, CS4, no sé si el CSS3 lo soporte, pero en el CS4 hay un procedimiento en el cual ustedes pueden agarrar sus archivos y los convierten a ebook. Entonces, con eso ya... Archivos de InDesign. O sea, o PDFs. También puedes agarrar un PDF, lo importas a InDesign y luego ya haces tu archivo ahí ebook. Y con este archivo ebook, este de los que se van a poder ver en el iPad o en cualquier otro dispositivo de lectura, así como la Kindle, que ya va a morir. No sé qué. Que lo sentimos, pero lo sentimos, morir. Kindle. Entonces, bueno, y por ahí también hay programas para que tú veas los ebooks. Hay ebooks, ebook reader, para que vean estos archivos en su computadora y que vean cómo se ven en una iPad o en un dispositivo móvil. Vale, qué bueno. Entonces, pues ahí ya empieza el mercado del iPad sin querer, ¿verdad? Ya en cuanto a los escritores, los periódicos ya están empezando a preparar. Esperemos que no haya quedado en una fiebre la de la semana pasada del iPad. Ojalá y si se empieza a mover, aunque yo no quito mi opinión que es algo que va en retroceso. Probablemente va a funcionar, pero va a requerir algo de tiempo, ¿verdad? Sí. Y es que está muy enfocada, bueno, pues a cierto mercado, ¿no? Y bueno, yo creo que la van a comprar no por sus características. Bueno, David se va a comprar una, retrógrada. La va a comprar para donarla aquí al podcast. Es un retrógrada. Perdón, ya te insulté mucho el día de ayer. Pero sí, yo creo que sí va a tener sus ventas y va a crecer. Yo también estoy contigo en la opinión de que pues es un gadget que está dando pasos hacia atrás. Sí, pero pues bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado de Mac Lovers, que probablemente lo van a sacar adelante, ¿verdad? Entonces, como todos los dispositivos y gadgets Mac que han salido al mercado. Entonces, pues bueno, eso fue los 5 minutos de fama del iPad. El iPad. ¿No viste la imagen esa donde salía Steve Jobs? Que salía con un iPhone, uh-huh. Y luego en la siguiente salía con su tablet, ¿no? Pero enorme, ¿no? Pero así enorme. Sí. Entonces salía Steve Jobs también con una Mac Air, uh-huh. y luego con una computadora así súper gigante, igual que la Mac Air. No lo vi eso. Está muy chistoso. Hay que postear eso ahí en el... Sí. Creo que un día lo puse. Okay. Lo vamos a volver a poner. ¿Qué más ha ocurrido últimamente? Pues bueno, fíjense que yo el sábado tuve oportunidad de ir a la presentación de una nueva cerveza en la ciudad de Monterrey. Una cerveza de una disquera que se llama Happy Five, que ustedes los pueden seguir en Twitter bajo el nick de Happy-Five. Entonces ellos presentaron su nueva cerveza. Fue una presentación ahí en el The Jaguar House en Monterrey. Estuvo, la verdad, muy chido. Tocaron varias bandas de la misma disquera. Y pues la cerveza, pues la verdad sí sabe buena. Tiene un sabor así entre... ¿Qué les diré? Entre casta y y pues no sé, un poquito más ligera que la casta. Entonces, pues es recomendable. Nos dieron ahí una hora de cheve gratis para introducir al mercado la cheve. Pero luego creo que ya nadie compró, entonces pues sí, la verdad sí estuvo buena la party. Entonces sí es recomendable. Si se encuentra una de esas cheves, pruébenla. Y pues ya que queda a su consideración el gusto de este nuevo bebraje. Este nuevo tónico. Este nuevo tónico, sí, así es. Pues muy bien, aquí ya los tuiteros están convocando a ir a llenar el Cerdo de Babel el sábado. Son todos los tuiteros del Saltillo al Cerdo de Babel el sábado. Hasta la catedral, no hay pedo. Chingas, vamos a ver qué pasa. Se dejan ir toda la bandita de otros lados también. Se deje venir. No, aquí tenemos sí. Déjense venir, de déjense pura 4B para abajo. Déjense caer. Sí. Bueno, ¿tienes ahí el blog? Sí, les quería recomendar este blog. Léanlo, se los recomiendo mucho. Se llama araganamexicana.blogspot.com. Aragana con H. ¿Eh? Es una rojilla. Aragana con H. Sí, Aragana con H. Araganamexicana.blogspot.com. Y bueno, el blog trata sobre México, sobre la realidad mexicana, a modo de pequeños textos y de cuentos. ella expone su punto de vista acerca de cómo vive el mexicano en todos sus niveles. Y bueno, a nosotros nos gustó mucho, ya les leeremos algunos fragmentos de su blog. Y bueno, porque Alivia la Concha también quiere concientizar a los podescuchas de la situación que está viviendo México, que no nos callemos, que lo digamos voz en cuello. Pero ya de jodido tuitenlo. O de jodido tuitenlo. Sí, la cosa es que las cosas malas que suceden en la República puedan... Que las cosas más malas que suceden en la República no se las callen, tuiteenlas, escríbanlas, coméntenlas, díganlas, porque son cosas que no se pueden callar. Y bueno, ya vamos a estar ahí en la fiesta. Sí, ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, ¿sí? Ya nada más ahí, fíjense, la página de la fiesta es twittersaltillo.net. Si ustedes taguean con el hash twittersaltillo, ahí va a aparecer su hash, va a aparecer ahí su tweet. Y es muy divertido ver tu tweet en una página. ¿Cuánta tecnología? Ok, entonces esto fue Liviana la Concha Podcast número 30. Muchas gracias por haber descargado este podcast, muchas gracias por haberlo escuchado. Y nos vemos la próxima semana con otro podcast. Un saludo a toda la bandita tuitera de Saltillo y nos vemos el sábado. Bye. Destruir